como Solidaridad por Valencia, el deporte. Por cierto, hemos tenido el primer partido profesional luego de la tragedia. Ha sido el partido de segunda división entre el Levante y el Elche, Carlos, en el estadio Ciudad de Valencia. Que justamente fue un homenaje muy bonito por parte del equipo del Levante, en el que le utilizaron la bandera de la Comunidad Valenciana, que tuvo lugar en el homenaje que realizó el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La bandera fue trasladada para justamente servir como un gesto de agradecimiento a todos los equipos y cada una de las comunidades que han dado un gesto y un pie adelante para apoyar a los afectados por la Dana, al igual que Levante anunció ciertas medidas que tendrán apoyo de aquí al próximo año, al mes de enero, con distintas acciones. Una de ellas es una camiseta de edición especial, en el cual justamente todos los fondos que se recauden con ella va a ir directamente hacia las zonas más afectadas. La camiseta se podrá encontrar a través de la página web del equipo a partir del día de hoy, lunes. Las muestras de condolencia, de sensibilidad con los afectados por la Dana que se manifiestan desde los escenarios deportivos. Empieza lentamente, paulatinamente a retornar la normalidad. El deporte no es la excepción, son muchos los escenarios, por cierto, deportivos devastados. Se va a necesitar de mucho, muchísimo. Y por otra parte, comienza también entonces el plan de reconstrucción, de eso vamos a dar cuenta más adelante. Por eso les pedimos que se queden con nosotros en el Café Mañanero hasta el final. Pero volviendo al tema de los deportes, Carlos Angulo, tuvimos un espectáculo. ¿Qué pasó con Tyson finalmente? Explícame un poco. Tyson, que regresaba al cuadrilátero, al ring, luego de muchos años de haber dejado el boxeo y sí, con 58 años de edad, se enfrentaba a un youtuber, un influencer, no sé, de esa gente que es famosa en internet. Sí, se trata del caso de Jake Paul. Jake Paul es el hermano menor de Logan Paul. Logan Paul era un reconocido youtuber que fue de las personas más famosas a principios de la década del 2010. Jake Paul es su hermano menor, que durante los últimos años se ha enfocado en las artes marciales mixtas. Parte del contenido que él publica justamente tiene que ver acerca del deporte, del ejercicio físico, de lo que tiene que ver con practicar distintas disciplinas como puede ser el karate, el boxeo, al igual que el Krav Maga, distintos tipos de disciplinas. Y parte de lo que ha hecho en los últimos años es retar a luchadores profesionales justamente para poder demostrar sus dotes en el cuadrilátero, al igual que lo que puede haber aprendido de forma, digamos, un poco empírica. Sí. No es la primera vez que Jake Paul se encuentra en uno de estos shows de exhibición. De hecho, su hermano Logan Paul ya también lo había hecho con anterioridad, cuando, recordemos, se enfrentó el año pasado. Sí. Contra uno de los boxeadores más conocidos en la actualidad, que se trata de justamente lo que pasó entre Logan Paul y el espectáculo que tuvo lugar el año pasado con, no recuerdo ahorita exactamente el nombre. Pero volviendo al tema del combate con Mike Tyson. Sí. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo se le vio a Mike Tyson? Perdió Mike Tyson, por cierto. Se considera, sí, legalmente perdió. Legalmente perdió, por los jueces determinaron que... Lo que sí ganó fue puntos, dinero, ¿no? Fue Jake Paul, sí. ¿Cuánto se embolsó Tyson? Solamente por haber aparecido en el show de Netflix, que recordemos, esta es la pelea fuera de Las Vegas que ha recaudado más dinero en entradas, Jorge. Ajá. Se ha convertido en todo un show mediático el regreso de Mike Tyson, que recordemos no entraba en un cuadrilátero desde el año 2005. Se llevó nada más por haber aparecido unos 20 millones de dólares. Solo por mínimo. 20 millones de dólares. En un total de 40 millones repartidos tanto entre Jake Paul como entre Mike Tyson. Por lo cual Mike Tyson, sencillamente por aparecer en el cuadrilátero, se ganó unos 20 millones, sin contar en todo lo que habrá hecho en publicidad por su parte, al igual que lo que se sigue vendiendo hasta este momento. Impresionante. Pero Ya yo mostraba algunos reparos en torno a estos eventos, si es deporte o es un espectáculo, el deporte en sí es un espectáculo, ¿no? Sí. Pero ya desde que nace de estos influencers desde las redes sociales, oye, yo estuve viendo incluso un partido de fútbol, porque necesitan, conforman en equipos. Sí, en fin, lo que, y es impresionante, ¿no? Lo que te comentaba era que, por ejemplo, el año pasado, el hermano mayor de Jake Paul, Logan Paul, se enfrentó con Floyd Mayweather, que fue la gran pelea comentada el año pasado, era lo que me refería. Justamente a raíz de esta pelea es que los hermanos Paul han ido demostrando que pueden seguir sacando el show del espectáculo. Por eso fue que a principios del año pasado Jake Paul empezó con la insistencia, este joven de 27 años hoy día, de qué pasaría si se enfrentara no a Floyd Mayweather, que es el actual mejor boxeador de todos, sino al mejor boxeador histórico, y es por ello que retó públicamente a Iron Mike. Mike Tyson durante más de un año estuvo preparándose. De hecho, hace unos meses decíamos que no iba a poder pelear ni siquiera porque no se encontraba en una condición médica que fuera aceptable, ya que podía poner en riesgo su salud al entrar en el cuadrilátero. Al final, una vez más, demostró que con las ganas y el esfuerzo entrenó lo necesario para poder subir. Pero, sinceramente, fue un espectáculo que para los seguidores de Mike Tyson decepcionó un tanto. Ver a tu héroe ya lento, con el peso de la edad y por supuesto sin la agilidad que se le reconocía en su momento, se nota que al final este tipo de cosas se hicieron más por que nada por el espectáculo y el dinero que por haber querido demostrar algo realmente en el deporte. Tyson entró en el cuadrilátero con muchísima emoción al momento de los primeros dos rounds, pero muy rápido se quedó sin energía, por lo cual le dio también validez a Jake Paul de aprovechar su juventud y poder empezar a embestir por todas partes, lo cual al final no logró noquearlo, pero la cantidad de golpes que dio fue lo que a nivel de puntos determinó que los jueces le dieran la victoria. Ahí está entonces el nuevo espectáculo del boxeo. Yo no sé si esta será la última, de verdad, de Mike Tyson. No se puede decir nada. Ya no se puede decir si esta de verdad fue la última o si lo veremos más adelante. ¿Quién quita que si por ahí aparece otro boxeador de estos de las redes sociales, a lo mejor se le mide, sobre todo teniendo en cuenta esa gran bolsa? La bolsa de dinero. Bien, por Tyson, yo se lo dije a Adolfo Jiménez del Río, que estaba un poco emocionado, ¿no? Porque va a volver Tyson al ring, qué bien el espectáculo. Dijo, hombre, no te hagas muchas ilusiones, que alguien con 58 años, y lo digo con todo el respeto, es imposible sí. que pueda tener la lucidez en que nos mostró Tyson en su mejor momento, por allá en la década del 80, el 90, cuando parecía alguien imbatible. Pues bien, continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad y vamos también a escuchar la música que nos acompaña. Nos ha estado visitando aquí en España y a propósito de gente que tiene una profesión pero que de repente da el salto a otra. Nos encontramos con Daniel Zabaleta. Daniel Zabaleta es un reconocido odontólogo colombiano. Da conferencias a nivel internacional, es un talento, dibuja unas sonrisas impresionantes o hace que las personas tengan una sonrisa impresionante. Es un virtuoso, mejor dicho, en la odontología y da conferencias, repito, a nivel internacional. Ha estado visitando España por estos días y hemos aprovechado para hablar con él porque además de tener mucho talento para la medicina, también canta y pertenece a una familia que es muy popular en Colombia, más exactamente en la música vallenata, la familia Díaz, sobrino del gran Diomedes Díaz, decían el cacique de la Junta. Pero Daniel, que se hace conocer como Doctor Z en este mundo de la música, se ha inclinado es por el reggaetón. El reggaetón. A ver cómo suena. Ahí está. No hace falta el sol, la playa, la brisa, el calor. Esta canción que se titula Viral. Ya son las 6 a.m. y en tu cama aquí me tienes. Es exclusiva y no falla. Chiquitita, aquí canta con Elder Dayan. Es hijo de Diomedes Díaz, que viene siendo entonces primo. Déjame sentir todo tu cuerpo, fanático en tu movimiento. Nos quemamos a fuego lento.

La gran cantidad de artistas que hacen vida en los Estados Unidos, al igual que los que hacen vida en Europa y en otras partes de Latinoamérica, se pueden encontrar en la ciudad de Miami, una ciudad que es rica en cultura y que es una ciudad de encuentros también por la diversidad de perfiles de migrantes que se han encontrado en esta ciudad a lo largo de los años. Tal vez en los 80, la ciudad de Miami, lo único que podemos encontrar eran cubanos. Hoy día la cantidad de comunidades, como puede ser la venezolana, la colombiana, la dominicana, la cubana, al igual que de distintos países de Latinoamérica, creo que hacen vida allí, y por eso no veo mal que un centro para poder justamente hacer este encuentro de la música latina sea en la capital de Florida. La edición 26 se va a celebrar entonces también en Miami. ¿Van a continuar los Grammys en Miami? Parece que sí. Sí, está por confirmarse, pero todo indica que sí, les gustó, todo el mundo contento. Parece que todos pueden concurrir allí fácilmente. El hecho de venir acá a España, hombre, tienen que atravesar el Atlántico, es un poco complicado. El horario, sobre sí. todo, el horario. Aunque no es del todo grave porque allá serían horas de la tarde, pero ya están acostumbrados a que sea la gala en horas de la noche, sí. ¿no? Son cosas, no, definitivamente, que se queden allá en Miami, que lo vayan rotando por la República Dominicana y los demás países latinoamericanos, yo qué sé, Puerto Rico. ¿no? Claro, por ejemplo. Puerto Rico perfectamente pueden acogerlo. Medellín, yo sí. qué sé, con tanta música. Bueno, aquí a lo mejor algunos me dirán, pero es que los Grammy no solamente son reggaetón, ¿no? Sino son otros géneros musicales. Es verdad, yo qué sé. En otra oportunidad, en Buenos Aires, en Santiago, en Quito, en Lima, y así sucesivamente, pasea por todas las ciudades latinoamericanas. Es un evento que le da visibilidad a cualquier ciudad que lo acoja. Esos son los Latin Grammy. Bueno, muchas cosas se han comentado. Carlos, yo sé que se quedaron cosas en el tintero porque el día siguiente de la gala, uno se queda corto, porque se centra en el que ganó, en lo uno, lo otro. ¿Para qué más sirven estos encuentros de los Latin Grammy? Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de asistir a la edición del año anterior y pudimos dar cuenta sobre el terreno, que es mucho más que música en sí, que acuden también, por ejemplo, aquellos que promocionan los instrumentos, ¿sí? Sí. instrumentos musicales. De hecho, de aquí de la Comunidad Valenciana hay una empresa que hace guitarras y va justamente a los Latin Grammy a promocionar sus guitarras. Y así sucesivamente, cada una de las empresas que produce, yo qué sé, el tal instrumento musical. Y así, también las empresas de marketing, las agencias de publicidad. Es un mundo alrededor de los Latin Grammy. No solamente son los gramófonos. Claro. Mueve de verdad todo un mercado los Latin Grammy. No, y que por lo general las personas no tienen justamente el conocimiento de todo lo que implica realizar una gala de este calibre. No solamente presentar los conciertos de los artistas, sino también organizar lo que son las fiestas, al igual que cada una de las maneras en las que se encuentran en la estadía. Porque si bien la ceremonia tiene lugar durante solamente una noche, cuando una ciudad te recibe los Latin Grammy, no se trata de un solo día, sino de toda la semana con eventos que tienen alrededor de lo que tiene que ver la celebración y los premios. Y por supuesto, distintas galas y charlas que se van a ir realizando a lo largo de los días que vienen, tanto primero como después de los premios. Los Latin Grammy, que por cierto le han dado un respaldo a Ícualo. Escuchemos lo que recogió el amigo Harold Correa, que es el gerente de Ícualo. De Ícualo, ya lo sabes, aquí estamos, allí Juan, el negrito del swing, estamos aquí en los Latin Grammys. Hey. Magic Juan, con Ícualo. Hey, Ícualo, los premios Grammy, la red carpet, la alfombra roja, invitados especiales hoy con los grandes artistas. Hey, para la gente de Ícualo, yo soy Fonseca, un abrazo grande aquí desde los Latin Grammy. De Ícualo, un saludo muy grande. Hey, a mis amigos de Ícualo, saludos especiales de parte de Jesús Uribe. Saludos a toda la gente de Ícualo, un abrazo. ¿Qué es lo que es, mi gente de Ícualo? Ya lo sabe, aquí está Magic Juan, el negrito del swing, y estamos aquí en los Latin Grammys. Hey. Ahí lo escuchamos doble, qué bien. Bueno, también respaldando proyectos de carácter social, en el caso de Ícualo. el neobanco que apuesta por los inmigrantes en Europa. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Estuvo allí en la gala de los Latin Grammy, en la alfombra roja, compartiendo con los talentos latinoamericanos. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. Carlos, a ver cómo abre la prensa esta semana, que traen los periódicos tanto de España como de América Latina. Atención, el diario El País de España, el diario de mayor circulación nacional, trae entonces en primera página: Biden autoriza a Ucrania a atacar Rusia con misiles de largo alcance. Mazón también aparece: acomete la crisis de gobierno en busca de supervivencia. Más titulares. Bueno, la fotografía de portada es para Jorge Martín, campeón del mundo en MotoGP. Felicitaciones a Jorge Martín. Carlos, seguimos dando cuenta entonces de la prensa, en este caso del diario El Mundo. El diario El Mundo titula: Puigdemont exige a Sánchez dejar a cero el déficit catalán, tratando así no solo de que se sentara a negociar los presupuestos, sino un compromiso complicado a nivel público de inyectar miles de millones a la deuda que sufre la comunidad autónoma de Cataluña. Entre otros, recordemos que Jorge Martín, el piloto de osadas maniobras, ganó el Mundial y se une al quinteto de campeones españoles. Esto en el mundo del deporte, mientras que en internacionales, el presidente Joe Biden desafía a Trump al dar luz verde al presidente Zelensky a lanzar misiles de largo alcance en contra del territorio ruso. Vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Estamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La prensa aquí en el Café Mañanero. Vamos entonces ahora a dar cuenta del diario El Clarín de Argentina en primera página. Macron con Milei. Apoyo en economía y reservas en la política. Por declarar que vivía en el sur, Cristina cobraba otros 6 millones de jubilación. Hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue expresidenta del país, también vicepresidenta. Gracias a la orden de un juez, 3 de cada 4 presos tienen celular. Más titulares, Carlos. El diario El Mercurio de Chile titula: el relato del ex jefe del gabinete de Monsalve, uno de los primeros en La Moneda en enterarse sobre los acontecimientos, en los cuales se ha tenido que deliberar los penalistas expertos una posible infracción al principio de privacidad por contradicciones con el relato del hasta el momento presidente Gabriel Boric. Mientras tanto, comienza también el G20. El presidente de Chile asiste a lo que será esta cumbre que tendrá lugar en la ciudad de Río de Janeiro durante la próxima semana. Mientras que, entre otros de los titulares, la propuesta de atención priorizada del gobierno recurre a clínicas para reducir las listas de espera en los hospitales públicos. Vamos ahora también a la prensa colombiana. El diario El Tiempo trae hoy en portada, se tocó fondo en la desaceleración económica de Colombia, lo que muestra el semáforo de la economía a espera del Producto Interior Bruto del tercer trimestre. Se le puso la lupa a 15 indicadores. Principal referente de la economía, el café. El certificado falso por el que hace 20 días se cayó en el ejército otro proceso para obras en bases militares. Sobre el caso UNGRD, un caso de corrupción, los testimonios que enredan a Sandra Ortiz en la fiscalía, funcionaria del gobierno Petro, se ha visto implicada en este caso de corrupción. Y avanzamos con más titulares, Carlos. Por su parte, el diario Nacional titula: el fiscal general asegura que revisará los casos de los detenidos después de reunirse con las familias. Tarek William Saab solicitó la aprobación de dictar más de 225 apresiones con organismos de seguridad que serían revisados para la liberación inmediata, ya que de acuerdo con sus propias declaraciones se habrían cometido algunos procesos que estarían equivocados al momento de realizar los juicios la primera vez. Entre otros de los titulares, se han diluido las posibilidades de mediación entre Lula y Petro. Desde las elecciones venezolanas, los presidentes de Brasil y Colombia han intentado mediar en los conflictos. Ninguno ha reconocido la proclama victoria de Nicolás Maduro y han insistido en su petición de que se publiquen los resultados desagregados. El internacionalista Eloy Torres afirma que las posibilidades de mediación se alejan cada vez más, aunque no descarta que los países vecinos seguirán desempeñando un papel importante en el desarrollo de Venezuela durante el próximo año. Entre otro de los titulares, durante las elecciones universitarias se lanzaron bombas lacrimógenas a la Universidad Central de Venezuela. Las elecciones para renovar los representantes estudiantiles, que comenzaron con normalidad, se vieron enturbiadas durante la tarde cuando desconocidos detonaron 3 bombas lacrimógenas en la Facultad de Humanidades y Educación e intentaron llevarse las urnas. El hecho provocó dispersión al momento de cerrar las mesas, que no todos habían podido terminar de votar. También hubo denuncias de que no habían alcanzado las papeletas a la hora en la cual se habían asistido casi toda la propiedad estudiantil que se encontraba inscrita. Avanzamos en el Café Mañanero, damos cuenta a esta hora también del diario El Expreso de Ecuador. Los titulares, trae hoy en portada una entrevista a la ministra Inés Manzano. Dice que espera que en diciembre iniciemos con menos cortes de luz. Si bien se prevé una reducción progresiva de los apagones, la situación climática aún es incierta, según la ministra. Por su parte, el diario La República de Perú habla acerca de que los jueces no aplicarán la ley del Congreso que favorece a Nicanor Boluarte. Entre otros, aumentan las detenciones y abusos en las protestas. El dirigente de los transportistas, Julio Campos, ha afirmado a la policía que se han cometido excesos violentos y que se registraron de retenciones arbitrarias, como la de Donata Carvajal, durante una de las últimas aprehensiones que ha tenido lugar en las protestas que se han hecho durante la última semana en la ciudad de Lima. Vamos ahora también a la prensa de Bolivia. Damos cuenta de los titulares del diario El Deber. El Deber de Santa Cruz destaca: Evo Morales se muestra al lado de Andrónico para pedir unidad al MAS en torno a su liderazgo. Camioneros ratifican paro desde este lunes y el gobierno advierte con acción popular contra el sector. Por su parte, hablamos del diario El Expreso de México. Buscan presupuestos históricos para los estados durante la primera legislatura de Claudia Sheinbaum. El gobierno del estado hizo entrega de la propuesta de presupuestos e ingresos para el próximo año 2025, buscando así la mayor entrega de paquetes fiscales de lo que se ha visto por parte de un gobierno mexicano, mientras que en Culiacán detuvieron al presunto capo de Sonora. En un operativo coordinado por Sinaloa, las autoridades capturaron a Omar N., conocido como El Pelón, de 44 años, presunto líder del grupo delictivo La Chapiza, una de las ficciones de los Chapitos, en uno de los mayores narcotraficantes del estado mexicano, que se encontrarían actualmente en retención y una aprehensión que se llevará a cabo en un juicio para poder trasladarlo a los Estados Unidos próximamente. Y vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Lo hacemos con el diario, el Listín Diario, concretamente de República Dominicana. Trae claves de la caótica crisis actual que sufre Haití. Y por otra parte, destaca también que las órdenes de alejamiento son una medida que acerca más a la mujer a la muerte. Se pregunta, las órdenes de alejamiento, a pesar de que 3 expertos en diferentes áreas de la salud mental coinciden en que este recurso puede volver más violento al agresor, estadísticas justifican que, aunque no en su totalidad, estas órdenes sí funcionan. Es el titular, o son los titulares, mejor dicho, del Listín Diario de la República Dominicana. Los titulares de los principales periódicos. Vamos en breve también a dar cuenta, Carlos, vamos encadenando inmediatamente lo que más se comenta en estos momentos en las redes sociales. ¿De qué van las tendencias

Café Mañanero, el personaje del día. Carlos Angulo, ¿a quién tenemos hoy en el personaje del día? Empezamos la semana con la noticia de que Pamela Anderson volverá al cine a sus 57 años para protagonizar la cinta The Last Showgirl, la primera película de Gia Coppola. Sí, el apellido nos suena y es que se trataría de la tercera generación de directores Coppola. Recordamos que Francis Ford Coppola es el director de la trilogía del Padrino y de Apocalypse Now. Su hija Sofía Coppola, ganadora del Oscar por películas como Lost in Translation, al igual que María Antonieta. Ahora su hija, su nieta, la de Francis Ford Coppola, Gia Coppola, estrenará su primera película y se llama The Last Showgirl, en donde nada más y nada menos Pamela Anderson protagonizará esta cinta a sus 57 años, dando vida a una experimentada corista de Las Vegas cuyo espectáculo cierra abruptamente después de 30 años, siendo así el primer papel dramático en el que podemos ver a Pamela Anderson en una película después de que, recordemos, ha sido objeto de polémica durante años, al igual que recordada en el mundo del espectáculo por haber protagonizado la serie Baywatch a principios de los 90. Durante el año 2023 volvió al foco al protagonizar el documental de Netflix llamada Pamela, A Love Story, y Gia Coppola dice que aquí fue donde se enamoró de Pamela Anderson, diciendo que era una mujer que era capaz de poder llevar su excelencia artística más allá de por lo que era conocida, por lo cual ha dado la oportunidad ahora de demostrar que tiene talento para un papel dramático en una película que ha llevado ya también las labores en los festivales. Ha recibido alabados comentarios en festivales como Gotham, al igual que el Festival de Nueva York, y se estrenará el próximo 13 de diciembre, llegará a las salas de varios países el 10 de enero, y se trata de una versión de Pamela Anderson como nunca antes la hemos visto y que podría abrirle la puerta a una nueva etapa en su carrera. Al principio fue una broma, luego vamos pensando seriamente en la recta final del año. No pueden faltar los platos tradicionales, los platos típicos. Y hay un punto aquí en Valencia donde podemos encontrar los ingredientes para esos platos tradicionales con la calidad a buenos precios. Es decir, las cosas como más te gustan, que sean de buena calidad y a buenos precios. Pues el punto que cumple con todos esos requisitos es Cas Latino Abad. Recuerda, en la Avenida La Plata, número 107, Cas Latino Abad, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Cas Latino Abad, abierto todos los días. Cas Latino Abad, deseándole a todos sus clientes una feliz fiestas de fin de año. Casi a diario, nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes, a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Iqualo. Entramos en materia, tenemos por un lado eliminatorias suramericanas para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México 2026. Y por otra parte, Nation League, juega la selección española hoy. La selección española que de esta forma va cerrando un año fantástico, perfecto, ha dicho el técnico Luis de la Fuente. Pero además encontramos gestos en el mundo del deporte, gestos de solidaridad con los afectados por la Dana en Valencia. Hay mucho para compartir. Entramos en materia, lo hacemos entonces con las eliminatorias suramericanas. Adolfo Jiménez del Río repasa en todo caso los resultados de la fecha 11. Ya este martes empieza a jugar la fecha 12 y esto poco a poco se va despejando, aunque hay que decir que se va apretando porque todos todavía tienen opciones de clasificar dadas las amplias posibilidades, 6 directamente y el séptimo una repesca. Recordemos, participan 10 eliminatorias suramericanas. Adolfo Jiménez del Río. Y este fin de semana tuvimos una sorprendente jornada de eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, ya que dos equipos que se esperaba que se llevaran victorias cayeron ante los anfitriones respectivos. Uno por el lado de Argentina, que visitaba Paraguay y que no pudo con esa aguerrida Paraguay y perdió 2-1. Y la sorprendente victoria de Uruguay sobre Colombia 3-2. Y en la cual inexplicablemente y técnicamente no se puede explicar, Colombia cedió prácticamente un punto porque tenía empatado el partido y en el último segundo le regaló el partido a Uruguay y perdió esa opción. Ecuador había goleado a Bolivia 4-0 y se sube en la tabla de clasificación. Perú y Chile empataron 0-0 y prácticamente se hunden en la tabla. Una tabla de clasificación que precisamente se encuentra de la siguiente manera. Sigue liderando, es cierto, Argentina con 22 puntos, pero muy cerca está Uruguay ahora de segunda posición con 19, los mismos que tiene Colombia, pero en la tercera posición. En la cuarta ha quedado Brasil después de un raro encuentro que tuvo con Venezuela y empató y quedó con 17 puntos. Ecuador en la quinta posición se mantiene con 16 puntos, aguantando a una Paraguay que trata de ascender también con los mismos 16 puntos. Y es que Venezuela se ha subido a la posición séptima con 12 puntos y se mantienen los mismos que Bolivia, 12 puntos. Y en el fondo quedan Perú y Chile, uno con 7 y Chile con 6. Y para hoy podríamos decir que se preparan ya los partidos de mañana, porque veremos tremendos partidos que continúan ya en su jornada 13 de 18 de esta eliminatoria, y en donde Paraguay recibirá a Chile, Brasil a Colombia, Perú a Bolivia, Uruguay a Argentina y Ecuador a Venezuela. Tremendos encuentros esperamos ver de equipos que prácticamente tienen diferencia de uno o dos puntos en esta tabla de clasificación. Gracias, Adolfo. Se aprieta un poco la cosa entonces en la tabla de clasificación para el Mundial por la zona suramericana. Increíblemente, sí, como lo decía Adolfo, Colombia perdió ese compromiso ante Uruguay, empezó ganando y luego le empató Uruguay y en cuestión de dos minutos se fue arriba en el marcador, es decir, le dio vuelta al marcador. Errores de Colombia. Y empató el compromiso ya en el último suspiro y en la última jugada de esas que saca el portero, le terminan haciendo un gol a Colombia. No le funcionaron los cambios al técnico Néstor Lorenzo. Bueno, la lección ya me imagino que la aprendió. De manera que tendrá simplemente que corregir. En todo caso, la tarea está bastante adelantada. Tiene 19 puntos. 19 puntos. Ahora va a enfrentar a Ecuador en Barranquilla. Barranquilla se siente más confiada, la selección Colombia. Vamos a ver qué pasa. Y por los lados de Argentina, hombre, la campeona del mundo, perdiendo. ¿Qué pasa? Con Messi a bordo, del barco. Sí, recordemos, segundo partido que pierde en cuestión de un mes, porque cayó también ante Colombia, en Barranquilla. Y ahora es ante Paraguay, y está Paraguay que, ahora de la mano del profesor Alfaro, está seria. Ya lo decíamos en el programa anterior, y perfectamente puede volver Paraguay a un mundial. Volver a un mundial. Carlos, ahí en la zona de repesca, en esa zona vamos a encontrar a Bolivia, Venezuela. ¿Quién más está? ¿Qué otra selección está ahí? Recordemos que porque el ha ampliado, que eso se ha repetido y que muchísimas personas se confunden, como se ha ampliado la cantidad de equipos que asistirán. Antes, las eliminatorias sudamericanas asistían 5 selecciones de forma automática, este año son 6. No, 4 y un quinto iba a la repesca. Exacto, 4 y un quinto iba a la repesca. En esta ocasión ahora van a ir 6 equipos y el séptimo va a ir al famoso repechaje contra algún equipo de Asia o de Oceanía. En este caso, los 6 clasificados serían Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador y Paraguay. Sí. Si cerráramos el día de hoy la clasificación, mientras que Venezuela y Bolivia se encuentran empatadas en puntos, en 12 puntos, pero debido a la cantidad de goles recibidos, Venezuela se encuentra hoy en la séptima posición del repechaje, mientras que Bolivia se encuentra en la octava posición, y en la novena y la décima casilla tenemos a Perú y a Chile. Chile, que ha dejado ya 4 encuentros consecutivos perdiendo y un empate, por lo cual ha tenido una de sus peores eliminatorias en los últimos años. Perú, sin embargo, sigue intentándolo, cambiando el estilo. Y Bolivia, que bien, tuvo un refrescamiento con su estilo de juego y, por supuesto, al haber jugado en casa, tuvo 3 victorias consecutivas, pero los últimos 2 partidos los ha perdido. Por lo cual, en este momento, la eliminatoria se centra básicamente en cuáles serían los países. Si Venezuela empezara a ganar, al igual que Paraguay, mantuviera su racha, se pusiera interesante en lo que quedaría, ya que, recordemos, son, tengo entendido, 18 jornadas. Sí. Tenemos los partidos, entonces. Yo estaba mirando aquí la tabla de clasificación. Digamos que el séptimo, el sexto y el séptimo, ¿no? Sí. Vamos a quedarnos ahí porque ya han cogido ventaja. Hay 4 selecciones que van, digamos, con la tarea hecha. Es el caso de Argentina, que se puede permitir perder y todo eso. Empatar, yo qué sé. Todos estos resultados que hemos estado viendo, porque ya hizo en gran parte la tarea. Brasil ha reaccionado, aunque cosechó un empate ahora ante Venezuela. Sí. Uruguay también estuvo ahí patinando. Colombia también le hemos visto un poco patinar. Perdió ante Bolivia. Ahora ante Uruguay. Pero digamos que son selecciones que andan bien, ¿sí? Y yo pienso que no van a tener inconvenientes a la hora de clasificar. Claro, ahora bien, interesante es el nivel de Ecuador y Paraguay. Sí, esos otros 2, el quinto y el sexto, más el repechaje. Que están empatados en puntos Ecuador y Paraguay, con 16 puntos en la jornada número 11. Ajá. En el quinto encontramos a Ecuador. Ecuador. Sí. Sí, clasificando directamente Ecuador. Y en la sexta posición, Paraguay está serio, está de vuelta, está de regreso. Qué bien Paraguay. Que Paraguay el día de mañana se enfrenta a Bolivia. Ese partido es buenísimo. Claro, porque justamente Bolivia está buscando la victoria para poder meterse justamente en la posición de repechaje y de repesca. Sí. Y Paraguay va a tratar de mantener justamente su buena racha, ya que el contrincante de Venezuela es Chile, que se encuentra al final de la tabla. Si Venezuela ganara, igual se pondrían las cosas incómodas para Paraguay de no obtener una victoria el día de mañana. Y Chile con Perú se dijeron en el partido anterior, mal tú, mal yo, mal para todos. Nada, a sumar de a uno. Ya saben que sumar de a uno rinde muy poco. Sí. Y ahí se quedaron en el mismo sitio, ¿no? Que es el caso de lo que le ha pasado a Venezuela, de que es la única selección que enlaza 6 empates en las primeras 11 jornadas, que si bien le ha mantenido para seguir sumando, no ha tenido resultados óptimos, por lo cual muchos esperan que el día de mañana, cuando se enfrente a Chile, logre una victoria para cerrar el año. Claro, Venezuela puede empatar siempre y cuando Chile y Perú se mantengan en esas, ¿no? Claro. Perdiendo o empatando, no habrá problemas. Porque clasifican un montón, son 10 selecciones, 6 directamente, el séptimo va a la repesca. Contra Oceanía. Vale, entonces ese compromiso entre Bolivia y Paraguay, espectacular, hay que estar pendientes. Mañana a las 9 de la noche, horario español, recordemos eso. Pero un detalle, ese partido Venezuela-Chile es fundamental porque puede ser el adiós definitivo de Chile, ¿no? Claro, y Venezuela justamente lo que va a buscar es enlazar una victoria para cerrar el año y poder mantenerse en la posición de repesca cómodo para empezar el ciclo del 2025. Está muy bien. ¿Cómo va la tabla de artilleros? Vamos a buscar la tabla de artilleros, los goleadores de estas eliminatorias. La información deportiva que le vamos presentando a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Si actualizamos la tabla de goleadores, Lionel Messi se mantiene a la cabeza, tiene 6 tantos en las primeras 11 jornadas, seguido por Darwin Núñez, el uruguayo. 5 goles en estas eliminatorias y en la tercera posición están empatados 3 jugadores, Jorge. Está Lucho Díaz por parte de Colombia, sí. Sanabria, el artillero paraguayo, y Rafinha de Brasil. Los tres tienen 4 goles en estas eliminatorias sudamericanas, siendo así la máxima tabla de artillería. Otros goleadores que han tenido presencia en estas eliminatorias sería el caso de Rodrigo, que tuvo 3 goles al principio, pero que recordemos en este momento se encuentra lesionado. Otamendi por parte de Argentina también, al igual que terceros de Bolivia. Salomón Rondón de Venezuela también tiene 3. Y De la Cruz de Uruguay también cierra con 3 tantos lo que son las eliminatorias sudamericanas. O sea, han sido los quienes más han aparecido en estas eliminatorias. Muy bien. Esto en lo que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas. Este martes estaremos ofreciendo más detalles acerca de la programación. Vamos ahora al cierre con la selección española de fútbol, que cumple con un compromiso prácticamente de trámite ante Suiza en la Nation League, ya cerrando la Nation League. Y el técnico Luis de la Fuente, que hablaba precisamente de la excelente temporada que van a culminar. Quieren cerrar el año con victoria. En estos casos siempre se puede mejorar y queremos terminar mañana con otra victoria más. Pero creo que el camino que hemos recorrido es fantástico, de la manera que lo hemos recorrido es fantástico, y lo más importante es que hay un futuro fantástico. Habrá cambios, habrá jugadores que no han jugado y jugarán, pero en cualquier caso, de igual manera también que dije antes del partido de Dinamarca, mañana será también un equipazo, un equipo muy bueno, preparado, pensado para ganar este partido. Quiere ganar el técnico Luis de la Fuente. Bueno, felicitaciones, porque lo han hecho de una forma perfecta. Recordemos esta temporada campeones de la Eurocopa, y ya lo eran de la Nation League, y andan muy bien, ya están clasificados. Espectacular. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. Por cierto, el horario del compromiso de la selección española ante Suiza hoy, recordemos, será exactamente a las 8:45 España-Suiza por la 1 de Televisión Española. ¿Sí? Algunos gestos a propósito para Valencia a raíz de la tragedia de La Dana. Para todos, un saludo muy especial. Un abrazo. Feliz día. Llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales, Horizon Auto. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad. Un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Che, pues, el puff latino que no te dejará indiferente. Reservas en el 604-837-648. Hacele, pégate al parche. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado, zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechón, pescado sudado en salsa de coco, abellón criollo, arepas de todo tipo, patacones. Calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-328590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de...